Bienvenidos al episodio 108 de Yo Soy PlayStation, el podcast de PSNPR.com. Les saluda Juan Carlos Delgado directamente desde Minneapolis, Minnesota. Y en la noche de hoy conmigo, desde Ponce, Puerto Rico, Mr. Mangavis Plus 3D. Yeah. Michael, ¿cómo estás? Todo bien, Juan. Muy bien, muy bien. Esta noche está lloviendo aquí en Ponce, cosa rara. Pero estamos aquí en pie. Yeah, lamentablemente, en una noche muy triste para el mundo geek. Sí. Apenas unas horas atrás se dio a conocer que Steve Jobs falleció. Y entonces, pues eso ha afectado a muchas personas que han sido seguidores y fanáticos de sus creaciones. Les anunciamos que Mr. PlayStation Plus no va a estar en la noche de hoy. Se encuentra muy afectado con la noticia. Sí. Así que pues se va a tomar la noche libre para pues poner sus sentimientos en orden. Sí, sí. No, definitivamente yo estoy triste, ¿verdad? Cuando uno se pone a pensar todas las aportaciones que ha hecho Steve Jobs a la humanidad, como ha cambiado la manera en que nos comunicamos, la manera en que la gente escucha su música y transporta su contenido en los dispositivos que ha creado la compañía de Apple. Así que hay que por lo menos prestarle respeto, aunque uno no sea fanático de su compañía, pero definitivamente es un ser humano que ha dejado una huella en este mundo. Sí, una persona visionaria, alguien que pudo pensar outside the box, y a pesar de que muchos de sus inventos están más dedicados, bueno, más recientemente están más dedicados al sector de entretenimiento, pero independientemente eso da paso a muchas innovaciones en el campo que sí tengan aplicaciones para pues mejorar la calidad de vida de las personas. Hey Juan, si escucharas Robot TOS, donde vamos a tener un episodio especial, vamos a reseñar la vida y los logros de Steve Jobs. El iPad se utiliza en hospitales, se utiliza en las aerolíneas, lo utilizan ingenieros, lo utilizan todo tipo de profesiones, están cambiando la manera en que hacen su trabajo gracias al iPad. Es más un dispositivo de entretenimiento. Tú no me vengas a decir que él es Jonas Salk. No lo es. Ok. Bendito Michael, se sintió mal. Yo no tengo nada en contra. Juan no tiene corazón. En este episodio de YSP, detalles de Gran Turismo Spec 2.0. Tenemos promoción de online, Only on PSN. Mira, se me olvidó en inglés y todo. Impresiones de NBA Jam on Fire Edition. El PSN Pass confirmado para Uncharted 3 y para todos los exclusivos de PS3. Nueva campaña de Long Live Play. Hey, Long Live Michael. Yeah. Te jankeaste ahí. Seguro. Impresiones de Rage. También impresiones del multiplayer de Uncharted 3. Awesome. Y como siempre, los nuevos releases en disco y la actualización de la PlayStation Store. Ya, todo esto y mucho más en este episodio de YSP que comienza ahora. Ahora. Vamos a comenzar con la primera noticia. Resulta que la semana pasada hablamos de que venía en camino un update para Gran Turismo, al cual llamaron 2.0, pero para ese entonces no habían dado detalles en qué consistía. Pues finalmente esta semana se dieron detalles, tan reciente como hoy. Uno de los puntos en este nuevo update es que todos los carros tendrán una vista interior. Para los que estén relacionados con el juego, tan solo los vehículos premium tienen esta vista donde tú ves el dash del vehículo y ves el guía. Entonces ahora van a ponerle una vista interior genérica, por llamarla así, a todos los vehículos. Solamente los premium van a tener el interior real, un modelo accurate. El próximo update, y va a ser muy importante para nuestra comunidad, es que van a tener los vehículos de NASCAR del 2011. Wow. La actualización va a tener los nuevos vehículos. Lo que yo quería. Next. Lo que tú estabas esperando. Exacto, lo que estaba esperando. También hablaron de que va a tener mejoras en los loadings, en los menús y en el AI del juego. Sí, está bueno. Va a tener un photo mode actualizado en el cual podrás tomar fotos con tu corredor, car porn, con tu piloto, para seguir disfrutando el car porn. Y también cuando estás en el replay mode al final de una carrera, vas a poder ahora dar para atrás y hacia adelante, vas a poder dar rewind y fast forward, que eso impresionantemente no se podía hacer. No. So, ahora con esta actualización lo vas a poder hacer y tomar ventaja de que también, como puedes tomar foto en ese mode, puedes ahora acomodar tu vehículo en ese momento preciso el cual tú quieres retomar. Ah, nice, está bueno. También hablaron de que van a expandir los modos online y posiblemente el más grande y el más importante de todos es que ahora finalmente vas a poder grabar, poder salvar tu juego a mitad de un endurance race, que ese era el gran complaint de muchas personas en estos eventos que son de varias horas, que no podían grabar antes. Eso sí se estaba pidiendo mucho. Eso se pedía mucho. Sí, esto tenía que llegar. Ellos podían dejar todo fuera, pero eso tenía que llegar. Exacto. Porque era casi imposible poder terminar Gran Turismo completo, porque darle 24 horas a un evento, quizás 12, no era nada fácil. Mm. También hablaron de que los DLC que van a salir, habrán carros, pistas y algunos, algunas sorpresas especiales. Y también revelaron el nuevo precio para Gran Turismo, que será de $39.99. Así que ahí tienen una reducción de $20 en el precio original, que no está nada mal. No, está buenísimo. Y me imagino que lo están haciendo como va a salir Forza 4, pues para que Gran Turismo esté relevante ahora con un gran update gratis, que no tienes que pagar nada por todo esto. Así que lo pone otra vez en la boca de la gente. Y justo para la época navideña. O sea, con precios reducidos, ahora en la época navideña, las ventas van a ser bien grandes. Oye, me parece bien. Oye, hace tiempo que no pongo, que no pongo Gran Turismo, de verdad que sí. Y estos updates hacen que uno pues vuelva otra vez al juego y por lo que sea para probarlo. Algo que se me olvidó mencionar aquí, porque no lo encontré tan relevante, es que van a seguir añadiendo más periferales de guía dentro de los que estarán dándole apoyo. Okay. Y yo he estado por muchísimo tiempo considerando comprar uno. La única razón por la que no lo he comprado es porque no tengo un buen setup de dónde colocarlo y poderlo usar cómodo, porque ponerse el guía en los muslos es sumamente incómodo. Sí. Uno necesita tener una mesa que esté a la altura apropiada donde uno pueda anclarlo. Uh-huh. Y eso es lo que yo no tengo. Una mesita, yo estoy ahora mismo mirando, tú estás diciendo eso, yo estoy mirando, tengo más o menos un setup que podría ser ideal. Tengo el beanbag y tengo la mesita que usan los niños para hacer sus asignaciones y para comer, que es una mesita como de centro pequeña, tamaño niño, que quizás con eso podría ser un buen setup. Yeah. Yo tú, Michael, le pongo un sticker y la reservo. Sticker racing. Yeah. No, pero está bueno eso que le estén dando apoyo. De hecho, se estaba comentando eso en algunos sites, de que como que Sony no le había dado cariño a Gran Turismo, como que no había salido update grande, y pues imagino que es porque estaban trabajando con este gran update para sacarlo ahora. Mira, a mí no me sorprende que venga a salir ahora, pero todos los años que se tardaron en sacarlo, ¿verdad? Yo sabía que en algún punto iba a salir un update porque habían cosas todavía por mejorar, pero yo no esperaba que saliera tan pronto, y digo tan pronto un año después. Exacto, no, y que ellos no van a sacar otro Gran Turismo en esta consola. No, así doctor. Que esto es el, para ellos esto sería el Gran Turismo 2, Gran Turismo 6. Pero no, y también esta estrategia la está utilizando ¿cómo se llama? Valve, porque están sacando un DLC gratis grande para Portal 2 también, para que esté vigente ahora en esta época que pronto van a comenzar los GOTY, la selección de los mejores juegos del año. Portal 2 para mí es uno de ellos, de hecho está en mi lista de mejor juego del año. Así que el sacar un DLC así grande para esta época, pues hace que el juego sea relevante de nuevo. Eso es lo que yo pienso. Yeah. Es bueno que en esta época donde tantas cosas se compran, junto a una reducción de precios, exacto, es perfecto. Exacto. Pues pasemos a la próxima noticia, que es la nueva promoción de Sony de Only on PSN. No me esperaba esto, Juan. Yo no me esperaba esta noticia, porque ya habíamos tenido la promoción anterior de Play, donde Sony estuvo promocionando unos juegos, dando descuentos a los a los miembros de PlayStation Plus que lo compraran. Pero ahora en octubre sacaron esta promoción de Only on PSN, donde ellos están enfocándose en juegos originales y exclusivos para PlayStation Network, o sea que no van a estar saliendo en otra consola, porque Sony subsidió el desarrollo de estos juegos con el programa que anunciamos hace un par de meses aquí mismo, que Sony invirtió $20 millones para juegos exclusivos de PSN, y ya estamos empezando a ver los frutos de ese programa. Y ya cada semana van a estar saliendo los juegos que van a formar parte de este programa, y sí, también van a tener descuento en PlayStation para los miembros de PlayStation Plus, un 20% de descuento. No solamente eso, sino que para los que compren $60 en cualquiera de los artículos de la tienda durante el mes de octubre, van a recibir un crédito de $10. O sea que básicamente, si gastas 60, te dan 10, o sea que son 50 lo que gastaste, y tienes 10 para gastar en noviembre, que me imagino que la estrategia es que en noviembre van a sacar algo bueno, pues como es el mes más grande de DLC que hay, pues. Y para mencionar los juegos que van a estar saliendo, octubre 4, Euphoria, que fue esta semana, y Rorschach ya había salido la semana pasada, ¿verdad? Pero creo que era solamente para PlayStation Plus, como un adelanto de PlayStation Plus, y esta semana está disponible para todos, creo. Creo que sí, porque ellos lo anunciaron esta semana, como que salía esta semana el Euphoria y Rorschach. La semana de octubre 11 sale Sideway New York. Octubre 13, Sodium Collection, que son los juegos que salieron para Home. Juegos que salieron en Home, pues ahí hicieron un bundle y lo están sacando en esa fecha. Octubre 18, Okabu y Rocket Birds Hardboiled Chicken. Y octubre 25, que es el que más me interesa, y precisamente el día que sale Battlefield 3, o sea, va a estar cargado ese día, Infamous Festival of Blood, que ya lo había anunciado, y Pixel Junk Side-Scroller. O sea, dos juegos que están muy esperados y que muchos de la comunidad lo van a estar comprando. Así que también me sorprendió que Sony esté sacando esta promoción ahora. O sea, que están bien agresivos con la promoción y con el crédito de $10. Desde que hicieron este cambio a tener una división de PlayStation Network, han estado dando descuentos, pero descuentos buenos, que antes no los veíamos en juegos. Toda la semana, un montón de contenido desde PlayStation Plus. De verdad que PlayStation Plus vale el dinero, se paga solo. Ya, últimamente, como tú mencionas, el contenido de PlayStation Plus está buenísimo. Esta semana dieron Custom Quest. Sí, sí, eso. Y la semana pasada todos los DLC de Uncharted, y ha estado muy, muy bueno. Descuento en todos los juegos, Resident Evil 4, $10, y también con Verónica $10. O sea que están tirando unas ofertas muy, muy buenas. Así que al principio Plus comenzó con viejera, sí, era, y los descuentos eran irrelevantes. Sí, ¿no? Pero ahora no, ahora son juegos que salen esta misma semana y ya hay un descuento muchas veces. Exacto. Todos estos juegos de exclusivos de PlayStation tienen 20% de descuento. Me interesa el de Euphoria, porque es un juego como de estrategia y con flores. O sea, que es un juego que se ve bien original. Y el de Okabu también tiene un art style bien original, que lo habían reseñado como uno de los mejores que se habían visto en E3. De verdad que este mes me interesa más que la promoción de Play. La promoción de Play estuvo sólida, pero estos juegos que van a salir ahora se me interesan más porque son bien originales. Cada uno se ve original. Así que ya, yo por lo menos Infamous y Pixel Junk, esos van de seguro. Pues vamos ahora a pasar a la siguiente noticia, y es que durante el día de hoy se dio a conocer la nueva campaña de PlayStation, la cual ellos han llamado Long Live Play. Actually, no es la nueva campaña, porque ya había salido un video de Kevin Butler, pero este video vino a romper esquemas. Esto, bajo el diccionario, bajo épico, este video aparece como la primera referencia, y me refiero al video llamado Michael. Yeah. En honor, claro está, a Michael Negrón, mejor conocido como Mangabi en el PSN. Exacto. El video es presenta un universo donde todos los personajes de exclusivos de PlayStation y personajes que de alguna manera u otra tienen algún tipo de preferencia por PlayStation se fueron en esa línea en el comercial, la mayoría de los personajes que aparecen en el video son actores reales, con excepción de Kratos y, claro está, de algunos aliens y de Sackboy. Y hicieron unos voice over con las voces originales de los personajes. So, no van a ver a Nolan North en pantalla, pero sí es la voz de él. Y lo mismo con Solid Snake. Y con Cole. Ya, son las voces de ellos en un voiceover. So, el video está épico. Véanlo, que es una cosa impresionante. No, definitivamente es para pelo. Y es uno de esos videos que uno lo tiene que ver varias veces. Porque para poder apreciar todo, porque hay tanto contenido. De captar todo lo que está pasando. O sea, yo lo vi en el iPhone esta mañana y pues la oficina mía entra demasiada luz para mi preferencia. Y no lo pude apreciar tan bien como quisiera, así que lo voy a estar viendo. Y muchas personas expresaron eso, que lo tuvieron que ver varias veces, pero es un video, ¿verdad?, que inspira. Es verdad, todos estos personajes están vivos en nuestra mente, y porque uno los juega, o sea, uno juega su aventura y ellos viven a través de nosotros. Si nosotros, ellos no existen, y por eso ellos rinden tributo al jugador que es quien los controla. Uh-huh. Yeah. So, gente, el que no ha visto el video puede pasar por la página, que tenemos un post que lo tiene. Exacto. Como referencia. Exacto. Pues tenemos el PSN Pass, que ya lo habíamos visto con Resistance 3. Ahora también está confirmado para Uncharted 3 y para todos los exclusivos de PlayStation. Esto no es ninguna sorpresa, porque ya está la tendencia en el mercado, la industria, de que los juegos que tienen multiplayer, los más populares, pues van a tener un tipo de pase que vas a tener que redimir para poder usarlo. Pues esto para desalentar que las personas den el juego en trading, y también que las personas vayan a comprar juegos usados que tengan multiplayer, porque especialmente cuando acaban de salir, a veces la gente compra un juego, lo juega una semana, lo da en trading y lo ponen en GameStop a 55 en trading, y pues tendrías que pagar eso más el pase. O sea, que estarías pagando más que si lo compraras nuevo, porque tienes que comprar el pase para jugar online. Así que para mí esto no es ninguna sorpresa, no me incomoda. Usualmente cuando uno compra un juego, o sea, si uno compra su juego con una decisión bien pensada, pues es como para quedarse con ello. O sea, o si no lo alquilas, si no quieres comprarlo, pues lo puedes alquilar, porque ahora mismo hay varias opciones para uno poder alquilar. Redbox está, Gamefly en Estados Unidos, ahora Netflix va a traer, Quickster, que ahora va a ser Quickster, pues va a traer también juegos de video. O sea que esto me parece muy, muy bien. Aunque, si vienes a ver, el que tú alquilas no lo vas a poder jugar online, porque necesitas el pase. A mí no me molesta en lo personal esta nueva estrategia, porque yo entiendo que si alguien va a sacar dinero de la reventa de los juegos, deberían ser las personas que lo producen. Tanto los creadores como los publicadores. No alguien que simplemente lo revende para adelante y no está aportando nada. Esto tiene ciertas repercusiones. Pues ahora su reventa, a menos de que los precios se ajusten para este tipo de fenómeno, usted va a terminar pagando más por una copia usada, que quizás le salga más conveniente comprar la nueva, quizás por los 3 pesos más puede comprar la nueva, y elimina el multiplayer para los que alquilan. Exacto. Que eso es un poco decepcionante en ese punto. Quizás usted alquila para poder evaluar si piensa hacer la compra, y si usted es un jugador que le encanta el multiplayer, que ese es un factor grande, ahora no lo va a poder hacer por medio de un alquiler. A menos que pongan unos pases limitados de 2 días, o sea, que te den un tiempo limitado para probar el multiplayer. Eso sería ideal para el que lo alquila, o sea, que te den 48 horas y ya para probar el multiplayer. Eso es una buena estrategia. Mortal Kombat lo hizo. Tú tenías un pase, no recuerdo si eran de 24 o 48 horas, donde lo activabas, o sea, se activa tu cuenta con ese pase, y pues lo puedes jugar, pero ya después que se acaba, o compras el pase en el PlayStation Network, o compras una copia nueva que te trae el pase. En 48 horas ya tú sabes si el juego te va a gustar o no online. En 2 o 3 horas ya tú sabes si te va a gustar. Y si es un Modern Warfare, ni siquiera lo necesitas, porque ya todo el mundo sabe que va a ser bueno. El componente multiplayer en los juegos ya se ha convertido en algo principal, ¿sabes? Modern Warfare es principal a Uncharted, a pesar de que el atractivo principal es la historia y la campaña, el multiplayer ha aumentado en cuestión de importancia del 2 al 3. O sea, que ellos han invertido muchas horas en asegurarse de que la experiencia multiplayer sea sólida, y aún después que sale el juego continúan trabajando con updates y DLC para multiplayer. Así que es justo que ellos cobren por esto, porque ya el multiplayer se puede decir que es un componente aparte del juego como tal, el juego, la campaña normal del juego. Me parece bien. Vamos ahora a saltar a la siguiente, al siguiente punto en la agenda. Vamos a hablar un poco sobre NBA Jam on Fire Edition, que salió ayer martes por un costo de $14.99. Este juego es desarrollado por EA Canada y publicado por Electronic Arts. Este juego es la segunda entrada de esta generación de esa serie clásica, que salió primero en arcade y tuvo sus versiones tanto en Super Nintendo como en Sega Genesis. La versión del año pasado yo no pude jugarla, así que no puedo comparar en ese aspecto, pero voy a hablar como newcomer a esta versión. En lo personal, a mí me encantó. Ya yo estaba sold en la idea porque yo quería comprar el del año pasado, pero yo no estaba dispuesto a pagar $60 por el juego, porque ya yo había leído que era lo que incluía. Y hay que reconocer que el gameplay es bastante sencillo. Eso, no esperen un NBA 2K en cuestión de profundidad. No es. El gameplay es sencillo. ¿Eran 60, y Juan? Un tanto repetitivo. ¿Eran 60? Creo que, bueno, no, actually, yo creo que eran 40. Ah, sí, ya creo que cuando salió. O sea, la verdad es que yo estuve muy pendiente de Amazon a ver si en algún momento lo tiraban en $20 y nunca llegó. So, ahora quedó totalmente devaluado con una copia de $15 que hace lo mismo, aunque entiendo que hay algunos modos que estaban en la otra versión que en este no están, pero el juego tiene una opción para DLC. En este momento no ha salido nada, pero no me sorprendería que esos modos que se quedaron afuera vengan como contenido adicional para el juego. Sí. El juego tiene un modo, tiene el clásico modo de Exhibition, donde tú puedes jugar tú solo contra la computadora, puedes jugar con 2, 3, 4 personas locales o 2 personas locales contra 2 personas online, todas esas combinaciones. Y es un modo donde tú puedes controlar los diferentes perks, por llamarlos así, donde puedes hacerlo de los big heads o cambiar el balón, digamos puedes utilizar el balón de la ABA, que ellos le llaman USA Ball, porque tiene los colores blanco, rojo y azul. Y todas esas cositas las puedes ajustar ahí. No tienes que hacer como antes, que antes, para tú poder sacar uno de estos secretos, cuando ibas para el tip-off, tenías que hundir ciertas cosas, y ahí era que se activaba. Right. Esta vez no hay que romperse la cabeza con nada de eso, simplemente lo activas o lo desactivas. Y entonces, también hay ciertos ajustes a los settings del juego, donde tú puedes hasta cambiar el valor de los canastos. Por ejemplo, yo he estado jugando en el modo de Road Trip, donde tú tienes que ir venciendo todos los equipos de la NBA, y hay algunos que tienen ciertas reglas especiales. Por ejemplo, acabo de jugar uno donde los donkeos y los layups valen tan solo 1 punto. Pero si haces un jump shot, ese vale 3. Si no me equivoco, y los canastos de 3 valen 4. So, ese te empuja a que no estés sobreusando los donkeos y el juego en la pintura, sino que trates de mantenerte tirando de afuera, que es donde realmente está la ganancia. Y entonces ese tipo de cosas tú la puedes ajustar. Ahora voy a hablar un momentito del Road Trip, que para los que hayan jugado la versión clásica, si recuerdan el campaign, vamos a llamarlo de esa manera, era donde tú con un equipo ibas, vencías al equipo que había terminado último en la temporada pasada y seguía subiendo y era una escalera hasta que finalmente llegabas al tope. Y cuando vencías a todos los equipos eras cuando terminabas la campaña de NBA Jam. En esta ocasión no es tan estructurado, lo cual es bueno porque ellos tienen los challenges de bronce, que es vencer todos los equipos. Tan pronto tú los vences el challenge en bronce, se desbloquea el challenge en gold, donde ya ahí el nivel de dificultad aumenta un poco y te tiran uno de los veteranos del equipo. Por ejemplo, ya yo hice el de Portland y entonces te tiran a Walton y a Clyde Drexler junto en pareja y hay que realmente hay que ajustarse los pantalones porque si te cogen dormido te pasan por la piedra. Creo que clase de juego ese. Y entonces, y al pasar el de plata, el challenge de plata, sale el de oro. Tengo entendido que hay un challenge de platino, pero no lo he visto. Por el momento no me lo ha ofrecido el Se juego, pero rumora, se tampoco he rumora. pasado uno de Es oro. un Se rumor. rumora. Uno de los elementos nuevos que tiene el juego es el Team Fire. Todos conocemos cuando el jugador está on fire, que es cuando anotas tres canastos consecutivos. Pero el Team Fire lo conocen aquellos que llegaron a jugar un juego muy similar a NBA Jam, que se llamaba NBA Hangtime, que a diferencia de NBA Jam, que es un 2 versus 2, Hangtime era 3 versus 3, y ellos tenían Team Fire. Y entonces este funciona cuando tú haces tres puentes aéreos corridos. Algo que hicieron fue un balanceo de esto. Cuando estás on fire o el team está on fire, antes tú eras Dios en la cancha, porque podías tirarla casi de media cancha y no fallaba. Sí. En esta ocasión ellos sí te dan el turbo ilimitado, pero no es que le dé un boost gigante a tus stats. De esta manera balancean el juego mejor, porque digamos antes tú hacías tres canastos consecutivos, ahí tenías mínimo 6 puntos y después te daban ese perk donde no fallabas y entonces la ventaja era astronómica y entonces no era fair para mantener el juego cercano. En esta ocasión yo te diría que tú eres hasta más vulnerable cuando tienes este perk, porque a pesar de que tienes el turbo ilimitado, yo creo que eres más propenso a que te bloqueen si vas a donkear. Okay. So, yo entiendo que es muy bueno en cuestión de Sí, balanceo. lo balancearon menos. Algo que regresó a la serie que realmente hacía falta porque a muchas personas nos gusta esto es romper el canasto en Ah, el cuarto quarter. sobre lo mejor. Ya, eso era lo mejor. A mí me encantaba el cuarto quarter por eso. Pues en esta ocasión yo no estaba seguro y anoche ya yo compré a Shaq la versión de Orlando y estuve dándole todo el juego y en el cuarto quarter se rompió el canasto. Lamentable que no tenga un modo de replay, porque yo quería como que tomarle la foto, pero no tenía. Le puse pausa y la pantalla se pone como que más oscura y sale texto, no había manera de tomar una buena foto. Ya hemos sacado el día, sí. Y de lo último que voy a hablar es de los unlocks. Una vez tú vences un equipo, la mascota del equipo se desbloquea automáticamente, es gratuita. Y también en la tienda hay muchísimos jugadores legendarios como Larry Bird, Magic Johnson, Clyde Drexler. Todos esos están disponibles para comprar. También hay muchos unlockables para settings, para chulerías como pues los diferentes balones de baloncesto. Tú puedes hacer tu como que tu name tag y cambiarle el fondo y el icon y todas esas chulerías. Eso tiene bastante profundidad en cuestión de collectibles. Nuevamente, el juego cuesta $14.99. Si usted era fan de los NBA Jams anteriores, este es un no-brainer. El juego está excelente. Si a usted le gusta más o menos los juegos de baloncesto, pero NBA 2K, usted lo encuentra muy complejo para usted. Mire, este es sumamente divertido. Provee una experiencia de baloncesto sencilla y muy rewarding. Recomendado por mí. O sea, suena bien y ya veo por qué cuesta $14.99, porque tienen el DLC para tú comprar de los jugadores estos especiales. Que por ese lado, pues el que no quiere comprar eso, pues tiene una buena experiencia por $14.99, pero el que quiere tener más jugadores y sus jugadores favoritos, pues los compra. Bueno, tú los compras en el juego, no es con Ah, dinero, pues para con aclarar dinero eso. que generas en el mismo juego. Yo, Ah, en DLC yo lo que especulo es que va a tener modos diferentes. ok. Ah, pues entendí Ah, mal. tuve la oportunidad ayer de tratar el online. Me uní con Hay Johnny bullshit. ahí recién puesto el juego, sin haber probado el juego, y nos metimos con una gente que estaban, yo creo, como level 15 y nosotros en level 1, y nos han dado esa santa pela como por 40 puntos. Algo que sí encontré es que no le puedes dar mute a las personas del otro equipo. Ah, no, qué mal. Eso no me gustó. Después jugué con Johnny, jugamos en pareja y nos fuimos en el road trip a jugar con los diferentes equipos y ya le estábamos cogiendo el piso. El problema grande que teníamos era en la defensa. Este juego, si tú estás solo, de seguro la vas a meter. So, tienes que defender para tener un break a bloquear. Este juego es bastante block heavy. Vas a bloquear constantemente. Y por lo menos tener un break de, you know, de hacerlo fallar si es que lo estás defendiendo. Algo que también es nuevo, que ahora me vino a la mente. Todo jugador tiene un spot que ahora mismo no recuerdo cuál es el término que ellos utilizan, pero si tú logras encestar 3 canastos de ese spot, que es secreto, tú no sabes dónde está, y yo en lo personal todavía no he encontrado ninguno, pero si logras encestar 3 canastos desde ese spot, por el resto del juego no fallas de ahí. ¿Ah? Ese es el spot que te pertenece a ti. Okay. Pero tienes que descubrirlo. ¿Cada jugador tiene un spot o es random? No, bueno, yo entiendo que cada jugador tiene un spot por lo que he leído. Okay. Pero no me sorprendería que sea random, porque si no se presta a que se explote. Exacto, sí. Te iba a preguntar, ¿el voice chat tiene? Voice chat, muy bien, funciona muy bien. Y el online, sin lag, es impresionante. Este es mi segundo juego de deporte de EA. Y yo no sé cómo EA lo hace, pero lo hacen perfecto. Yo no sé si la serie de que ya no existe, pues de NBA Live, el online funcionaba a ese nivel, pero si era así, en verdad me quito el sombrero. Yo he jugado Madden y no tengo ninguna queja. Es como jugarlo con alguien al lado. Es sumamente impresionante. Este sin ningún problema. All right. Bueno, muy, muy buenas noticias. Ah, y se te olvidó decirte que dan puntos, ¿verdad? Por enviar invitaciones a los amigos. Invites. Ah, sí, de eso me enteré. Aunque no lo tengan. Yo ni he estado spameando a todo el mundo para que le den dinero en el juego. Exacto, me di cuenta porque me llegó de Silver y de Gelox, que me tuvo raro porque ellos usualmente no hacen eso. Y ya entiendo por qué, porque te dan puntos. Es una buena estrategia, sí, se dan promociones ellos mismos. Exacto. Nada, ahora que toco el tema de promociones, este juego pasó desapercibido. Yo me enteré que iba a salir la semana pasada porque Silver se enteró, pero no fue que tú vieras tweets constantes, ni promoción, ni nada. Es como si lo echaran a morir. Yo, quizás es porque como la NBA está en lockout, yeah, no hay tanto buzz por el comienzo de la temporada, porque hay una incertidumbre increíble. Exacto. En el día de hoy se cancelaron 2 semanas del preseason y creo, tengo entendido que si para la semana que viene no se arreglan las cosas, ya se estarían perdiendo juegos de temporada regular. No, eso así. Incluso en NBA 2K12 tampoco ha habido tanto hype porque no está la temporada, no está confirmada. Bueno. Yo espero que si la NBA en algún momento se arregla y va a haber temporada, que la gente de NBA Jam tire un update para los rosters. Porque estamos corriendo con los rosters del año pasado. Yeah. Bueno, pasemos a las impresiones de Rage, que conste que se suponía que aquí estuviera Mash, que nos debe estar escuchando, que es el propulsor de Rage, el que todo el tiempo dijo que será el juego que estaba esperando, lo compró, lo jugó, pero no pudo estar aquí con nosotros. Yo lo jugué por suerte, porque Redbox lo tuvo para alquilar esta semana y hoy lo pude conseguir, así que me di la tarea de alquilarlo para probarlo. Rage es un juego publicado por Bethesda y desarrollado por ID, que son los creadores de Doom y Quake. Así que este es un juego que tiene un buen pedigrí. Y lo más impresionante que tiene, Juan, son las gráficas, que es lo que se esperaba. Este juego tiene unas gráficas excelentes en el PS3, en gran parte porque tiene un install de 8 gigabytes, o sea, un install enorme. Creo que es el más grande de todos los installs, incluso más grande que el de Gran Turismo, creo, ¿verdad? Sí, pero el de Gran Turismo, el install obligatorio no era tan grande. El opcional, sí, el opcional era, yo creo, eran 10 o 20 gigas. Wow. Pues sí, este juego tiene un install grande, yo lo instalé en el PS3 mío, y la corre súper bien. En cuanto a historia, la historia no está tan interesante, pero el setting sí, porque es un juego post apocalíptico donde pues se parecería un poquito a Fallout en cuanto que tú sales de un vault y sales y te encuentras con que con el mundo que está hecho canto, pero tiene un tono un poquito más serio, aunque no es serio serio, pero tiene un poco más tono más serio que Fallout y que Borderlands, que son los juegos que vienen a la mente. Borderlands también porque es publicado por Bethesda, pero en cuanto a la historia no está tan interesante, y más cuando ya de un sopetón, desde que empiezas rápido, ves que la estructura que tiene el juego es bien parecida a Borderlands. O sea, son misiones. Te encuentras a una persona que te da misiones y pasa la misión y te da un reward. Te dan chavos y otras armas y cosas así especiales. Y lo primero que me llamó la atención fue, Juan, que salí de del vault y empiezo a caminar y digo, déjame ver el paisaje. Y no pasaron un par de segundos que rápido me atacaron. O sea, la historia comenzó. No es So the bolt como... is real en este juego. Sí. Pero que, o sea, no me dejaron ni explorar ni mirar nada, sino que simplemente la historia comenzó rápido, de sopetón rápido. No es como Fallout, que tú puedes caminar libremente, no. Aquí, pues, tú tienes, la historia está bastante lineal. Tienes que ir, hacerlo rápido, te dan una misión, pero súper rápido. O sea, que no te da break de tu explorar como tú quieras, no, eso no es así aquí. Esto es un first person shooter. Y sí, se siente first person shooter como tradicional, como los que ya estamos acostumbrados a ver ahora. Aunque tiene elementos de aventura igual que Borderlands. Te montas en ¿cómo se llama esto? Un 4x4. Un vehículo todoterreno. Sí, pero como se maneja no parece un 4x4. Parece... o sea, no le dieron mucha dedicación a los vehículos. Cuando corres de un lado a otro, el vehículo no se mueve, no se comporta la física como en arena. No tiene sistema de suspensión. Exacto, no, no. Y chocas y es como si chocara, ¡pum! O sea, no tiene como que movimiento, no. Es de verdad que te saca de la inmersión el vehículo. Rápido, o sea, se nota rápido porque por lo menos el ambiente, las gráficas del ambiente y el sol y las nubes y la arena se ve impresionante, pero a la vez que te montas en el vehículo, todo eso se va a pique porque el vehículo no interactúa bien con el ambiente. Parece como si estuviese cogiendo plano. No, no, no. O sea que eso por lo menos hace que estos viajes que me imagino que vas a estar haciendo durante el juego, pues no vayan a ser tan divertidos porque simplemente tú, como te digo, tú puedes ver como la programación del juego. O sea, ves, eso te saca de la inmersión cuando los vehículos, las personas no se comportan como tú esperarías en la vida real, que ya estamos, eso lo esperamos ya en los juegos de video, pues como que te saca de la inmersión. Pero esos son los vehículos, porque cuando me encontré el primer enemigo, ok, pues viene para encima de mí, como tradicionalmente, en línea recta, le disparo, boom, se cae. No. Este individuo parece que cogió clases con Jackie Chan o algo así. Se empezó a trepar en las paredes, o sea, rebotó en la pared, se enganchó del techo, dio una vuelta y yo todo el tiempo disparando así a lo loco sin darle un tiro hasta que me dio un cantazo de frente. O sea que Eso suena a The sí, Matrix. no, los enemigos se comportan de verdad de una manera mucho más real de lo que hemos estado acostumbrados a ver en otros juegos de First Person Shooter. Por lo menos estoy jugando Resistance 3 y los Chimera vienen para encima de ti y tú simplemente le das un melee y los eliminas y ya. O sea que no, ellos sí se esconden y eso, pero no tienen un movimiento tan así, tan drástico como aquí. Aquí sí, los enemigos se nota que le metieron mucho la animación. Igual cuando le dispara, dependiendo el área del cuerpo que le dispare, es cómo se van a comportar. Si le da un par de disparos a uno, se queda como moribundo, como con la pistola en la mano, pero como que no puede más, y entonces lo matas. Y cuando lo matas, pues dependiendo en dónde estés, pues va a ser la animación que va a tener. Y eso ya sí llama la atención, que los enemigos tienen muy buena animación cuando les dispara. También si le das un headshot, con un tiro se va. O sea que tienes todo esto que lo hace un poquito más inmerso. O sea que fue bien satisfactorio la mecánica de disparar de juego. Eso sí, está muy... Igual las gráficas, de verdad que hay que verlo para creerlo. Estas gráficas en PS3 que están tan refinadas. Lo que no me gustó fue el sonido. Porque a pesar de que se escucha bien todo, lo del ambiente, estaba explorando el área de la misión que estaba haciendo y escuché uno de los enemigos decir algo como si estuviese al lado mío. sea, el tono de la voz y lo fuerte del volumen era como si la persona estuviese al lado tuyo y el enemigo estaba al otro lado del cuarto, Juan. O sea, que no es real de que tú escuches un enemigo hablándote de esa manera cuando ya estamos acostumbrados con estos headsets a que tú puedas percibir dónde está de qué lado está el enemigo y cuál es la distancia que tiene relación a ti. Pues no, estos enemigos que están al otro lado del cuarto dicen, I see you. Y dice, ¿dónde? Y cuando miras a ver, el tipo está al otro lado. Y pero tú le escuchas como si estuviese al lado tuyo. Eso de verdad no me gustó mucho en cuanto a sonido. Pero el juego como tal, la experiencia de juego está bien buena. Y se ve que es un juego de calidad. O sea, lo que lo pude jugar fueron un par de misiones antes de comenzar el podcast. Para pues, por lo menos tener una impresión y aportar a lo que dijera Match, que ha tenido un poquito más tiempo que jugarlo que yo. Pero la impresión que me llevé es que es tremendo juego. Ahora que, como te dije, la historia como tal no me atrapó así como para demasiado, porque no tiene una historia tan profunda, pero el setting sí, el setting post-apocalíptico, los enemigos y eso está muy bueno. Y también es porque la estructura esta de Borderlands rápido se nota. Y ya ahí como que eso, como que ya lo hemos visto, te saca de la inmersión. Dead Island tuvo una estructura similar. Deus Ex también, porque ustedes lo jugaron, pues también tiene una estructura de misiones. O sea que ya este patrón de este mecanismo de juego, está, por lo menos para mí, como que saca de la inmersión. Resistance 3, que es mucho más lineal que este, porque no tiene esos side missions que tiene este. Aquí hay unas misiones que son de vehículos, que vas a entregar cosas de un lado a otro del mapa. Aún así, Resistance 3, en cuestión de historia, como es más lineal, pues puede presentarte y manejar esos momentos dramáticos de una manera más efectiva para darte una historia más profunda. Pero en estos juegos que ya se abren un poco a aventura, ya la historia pierde ese momentum, ese nivel de urgencia que lo haría un poco más atractivo para el jugador que está buscando eso, como yo. Pero, de verdad que prueben Rage, first person, los que les gustan los first person shooter no tradicionales, o sea, cuando digo no tradicionales es no de guerra, no Call of Ya, Duty, no son shooting sí, galleries. no Call of Duty, no este, no Battlefield, esto es un first person shooter, pero que tiene una trama diferente y mucho mejor, o sea, la calidad de este juego, esto no es Borderlands. A pesar de que estoy hablando de que tiene elementos de Borderlands, no es Borderlands. O sea, el sistema de disparar es mucho más profundo, las animaciones, las gráficas, todo está muy bien desarrollado. Así que de verdad que les digo que los que les gustan los first-person shooter, que lo traten. Esa es mi impresión. Ya, Tremenda recomendación ahí. Vamos a ver si la próxima semana Match puede estar con nosotros para Exacto. que abunde un Y poquito dice, más. no, eso no es así, tú no sabes nada. Bueno, vamos a hablar rápidamente aquí de nuestras impresiones del multiplayer de Uncharted 3, Drake's Deception Subway. Y le añado el Subway al final porque así es como aparece cuando estamos jugándolo en en PlayStation Network. La semana pasada, Subway y PlayStation anunciaron un partnership que tienen para promocionar Uncharted 3 Subway a la vez, con la compra de un refresco de 30 onzas en Subway. Te regalan un vaso que tiene un código, el cual tú entras en la página de Subway.com y te dan la oportunidad de redimirlo por alguno de los tesoros, como ellos le llaman, y uno de ellos es el acceso al full multiplayer experience un mes antes de que salga el juego. Una aclaración aquí, los Subways de Puerto Rico no están participando en esta promoción. Esto no quiere decir que los códigos no sean válidos en Puerto Rico, sí funcionan, pero no lo vas a conseguir en Puerto Rico porque pues, los Subways no están cargando esa promoción. Exacto. Yo tuve la oportunidad de ir el sábado, que fue el primer día de la promoción, muy temprano en la mañana, y fui a Subway y pues compré unos sándwiches y compré cuatro refrescos en ese momento. Y llegué aquí y repartí códigos. Más en la tarde fui y compré 10 vasos para re seguir repartiendo códigos. Aproveché ya que estaba esta demanda de momento por parte de nuestra comunidad. Y la junté con el evento de Extra Life y le estaba dando código a toda aquella persona que me donara $6 para Extra Life, $6 o más, lo que quisiera. Y entonces, así se distribuyó el código, por lo menos de nuestra parte. Hubo personas de nuestra comunidad que tenían familiares en los Estados Unidos y le pidieron por favor que les consiguieran, o amigos, que les consiguieran este código. Y por ahí hay mucha gente de la comunidad jugándolo. Nosotros el sábado lo bajamos, el juego, el multiplayer, tiene un peso de 3.3 gigabytes. Pero fíjate, bajó bastante rápido. Quizá fue que yo estaba durante el día aquí y pues aproveché que no era una hora pico. Y entonces ya por la noche estábamos dándole candela al multiplayer. Es el full multiplayer, y lo bueno es que todo el progreso que usted tenga en este multiplayer es transferible para el juego cuando salga el 1 de noviembre. Así que está la gente subiendo levels como demente. El mismo sábado durante la noche, cuando lo jugué por primera vez, ya había gente en level 20 y pico, sí. Y yo apenas en level 1. Pero se pasa súper chévere. Hemos estado jugando, ha estado jugando Johnny Match, Alex Nation, Punishment Avis, Criollo Star, Lulusoy, bueno, muchísima gente ha estado. ¿Y yo? Jugándolo. Ah, yo no he jugado contigo. No, tú no has estado, ¿no? Porque fue que yo lo puse a bajar. No, yo lo puse a bajar, pero tenía, creo que era lo de Uncharted de Indra, del cómic. Antes de eso, que eran 2 gigabytes, y lo tenía antes y no me di cuenta. Y cuando vine a ver, no había bajado nada. Después de 2 o 3 horas que lo tenía PlayStation prendido, no había bajado nada. Y esa noche iba a ver una película. Así que pues no lo pude jugar con ustedes. Pero sí he jugado con Alex Nation, con Johnny, con el Trolazo. Y de verdad que es como tú dices, la pasamos muy bien. Juan, tengo que darte las gracias porque te sacrificaste tu hígado, tus riñones, tomando todos esos refrescos. Eso algo. Claro que sí. No, fíjate, yo compré, cuando fui por la mañana, compré 4, tan solo como tal llené 2 vasos nada más. Ah. Y los llené de jugo. Por la tarde fui y compré 10 y el cajero me dice 10. Y sí, 10. Y entonces él me los da y me dice, ¿quieres como que una business? Ya no me acuerdo cómo él me dijo, para como cargarlo, el cartón este. Y yo le digo, no, yo sí, ni tan siquiera los voy a llenar de refresco. Y cogí y salí. Y yo te aseguro que el tipo tenía que haberse quedado bobo. Exacto, porque sí. Lo más seguro, no entendió por qué yo quería 10 vasos vacíos. Exacto. No, por los cuales pagué. Eso debería ser como que ilegal, pero ¿para qué tú quieres 10 vasos? So, para hablar un poquito específicamente sobre el multiplayer, tienes acceso como a 6 mapas. No tuve la oportunidad de contarlo, pero para los que estuvieron en el beta habían alrededor de 4. En esta ocasión hay como 6, quizás un poco más. Uh-huh. Están todas las armas disponibles para desbloquearse y todos los boosters, es que ellos le llaman, Michael. Sí. Los boosters, bueno, todo lo del multiplayer está disponible para que usted compre y personalice su personaje y su emblem y todo. Entre las cosas que noté en cuestión de balanceo, en el beta, el shotgun era un shotgun slash rifle de sniper, porque sí. A distancia tú le podías dar un shotgunazo y los mataba. Podía estar a qué sé yo, a 100 pies de distancia y lo mataba como si estuviera al lado tuyo. Ahora eso lo ajustaron y el shotgun es impresionante a corta distancia. Te mata de one shot, one kill. Sí. Pero no tienes que estar tan lejos para que no te mate, te quita un poco de vida, pero no te mata, y ahí es donde están en desventaja las personas que tienen el shotgun, porque como se tardan en hacer el reloading, te da break a ti de vaciarle el rifle tuyo y matarlo. So, han notado que ya las personas no están utilizando el shotgun tanto como lo hacían en el beta. Uh-huh. Están realmente utilizándolo muchísimo menos. Y las personas que lo están utilizando es porque tienen un booster donde tienen run ilimitado o corren más rápido y qué sé yo. Y andan como unos locos. Parece Modern Warfare en ese aspecto. Pero si alguien lo spotea a tiempo, tiene oportunidad de llevárselo enjedado. Sí, sí. Por lo pronto, a mí, en lo personal, me gusta muchísimo más que el multiplayer de Uncharted 2. No sé exactamente por qué. Porque se siente muy similar. Pero es por la customización de los upgrades de las armas. O sea, que tienen más. Tiene los loadouts. O sea, en Uncharted 2 tú no tenías el loadout. Tú tienes que encontrar las armas en el juego, o sea que es mucho más profundo por eso, porque ahora acumulas puntos y desbloqueas upgrade para las armas, o sea que puedes tener tus loadouts específicos para el tipo de jugador que tú eres. Si tú eres un jugador, como tú dices, de los que van con el shotgun y a disparar a de frente a todo el mundo, pues ese es tu estilo, o el que usa el de sniper, o el que se queda atrás defendiendo o de apoyo, o sea que te da esa opción. Por eso es que para mí me da que es mucho más profundo que el del 2. So, por el momento mi veredicto es que está muy bueno. Uncharted es un juego que yo lo voy a comprar, independientemente de lo que pase. Pero me alegra muchísimo que el multiplayer esté bueno y que todo lo que estemos haciendo en estos momentos se guarde y te lo puedas llevar para la versión full. Eso es único, eso no tiene precedente. Sí, sin precedente, exacto. Y ya que estamos hablando de eso, si alguien quiere un código de los de Subway, se puede comunicar conmigo. Ahora mismo me queda tan solo un código y no creo que dure mucho porque muchas personas han donado para obtener los códigos. Pero en caso de que usted quiera uno, yo voy, doy un viaje a Subway y le consigo un código a cambio de un donativo para Extra Life. Ya, tremenda estrategia. Ahí tienen ya una palita para conseguir el código. Uh-huh. Y bueno, ahora pasamos a los releases de esta semana. La semana, yo diría que es la semana que van a salir más juegos juntos en una sola semana, que todos son buenos. Porque de ahora en adelante, pues más o menos va a salir un juego grande, que es el más esperado, y los demás pues son regulares. Empezamos por Dark Souls, que es el juego, la secuela de Demon's Souls. Que la secuela es espiritual yo digo, porque, sí. Exacto. Porque pues esto esperado por los fanáticos de esta serie, y bueno, ya es una serie, pero que se caracteriza porque es más difícil, según ellos mismos dijeron, lo hicieron un poco más difícil. A pesar de eso, los que lo han reseñado encuentran de que tiene una curva un poco más llevadera que Demon's Souls. Sí, es más difícil en los niveles más altos, pero al principio te da una curva para que vayas aprendiendo, no sea tan frustrante como era Demon's Souls, que de verdad que te lanzaba rápido con un corto tutorial, te lanzaba rápido y no te decía nada. Este tampoco te dice nada, pero la curva... Podías morir en el tutorial sin llegar a la parte donde se supone que mueres. Exacto. Eso no se ve en ningún otro juego. Pero esperado por muchos en la comunidad. He visto varios que lo están jugando. Está disponible en Redbox también, que lo pienso alquilar después que entregue Rage. Para también por lo menos tener una idea de cómo se siente este juego. No lo voy a comprar porque es Demon's Souls y todavía ni siquiera ha pasado el primer nivel. Así que este lo voy a esperar a que esté en Great Hits y si acaso lo compro, pero por ahora yo no lo paso. Pero los fanáticos de los RPGs y de este juego, de verdad que está recomendado. Tenemos Rage, que ya lo dijimos anteriormente, también muchos de la comunidad se lo han estado comprando. Y también tenemos NBA 2K12, que está también muy esperado. Pero como dijimos ahorita, como que no hay tanto hype, porque como la temporada del NBA y todo está en veremos. Pero sabemos que este juego tiene el modo de Greatest Players, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Sí, Greatest Moments o algo similar. Que ahora no es Jordan nada más, ahora tenemos a Larry Bird y a Magic Johnson en este juego. O sea que es mucho más evolucionado ese modo que tenía el juego anterior con Jordan. Así que también he visto varias personas en la comunidad, los que son fanáticos del NBA se lo van a comprar seguro. Esto se lo van a comprar. Los que, ¿verdad? Muchas personas que tengo en mi lista básicamente juegan este juego durante todo el año. O sea, se lo pasan jugando mucho, mucho y le sacan el jugo. Y el otro es Spider-Man Edge of Time, que es el segundo juego de Activision que sale desarrollado por Vinox, que fue el que desarrolló el anterior de Shattered Dimensions, que estuvo muy bueno. Yo saqué la reseña, lo jugué y lo estoy esperando porque me imagino que mejoraron todas las cosas que quizás no quedaron tan bien, aunque el anterior yo digo que tenía pocas cosas que mejorar, porque sobre todo el voice acting del juego era excelente, ¿verdad? Que de los mejores que he visto en cualquier juego. De hecho, estaba Nolan North, estaba allí. Y no sabía que estaba también Tom Wilson, que es el que hace The Beef en Back to the Future. También hace voice acting en el anterior. Yeah. Y Neil Patrick Harris. También, el día de la ciudad de Spider-Man. De verdad que en voice acting era el juego, era excelente. Y el gameplay también, según los puntos que dije en mi reseña, lo voy a estar alquilando también en Redbox, lo tienen disponible para jugarlo. Igual que hice con el anterior, lo voy a jugar en Easy porque lo que quiero es ver la experiencia del juego y poder disfrutarlo, el voice acting, que de verdad que es lo mejor que tiene este juego. Y estoy seguro que ellos hicieron un buen trabajo porque tiene el Spider-Man normal y el Spider-Man de 2099, que también esa fue una de las partes que más le gustó a la gente en el juego anterior. Así que de verdad que yo por lo menos lo pienso jugar. Y lo que me extraña es, Juan, que lo habíamos comentado anteriormente, es que el juego anterior yo lo estaba velando que bajara de $20. Nunca bajó en Amazon de 30. O sea que mantuvo su precio a pesar de que es un juego single player que no tiene multiplayer y se puede pasar bastante rápido. Aún así, el juego mantuvo su precio bastante altito durante todo el año. Uh-huh. Debe ser sí, por lo de la licencia. En retail, sí, el precio se mantuvo. Estoy mirando ahora en Amazon y puedes conseguir copias utilizadas de los usuarios tan baratas como de $16. Ah, está bueno. Sí, bueno, me gustaría añadirlo a mi colección porque de verdad fue un juego que disfruté mucho del anterior y lo voy a alquilar para hablar de él la semana que viene. Y a ver si saco una reseña también, ¿verdad? Ya que hice la anterior. Y esos son los releases en disco. Sacamos una encuesta para ver qué la gente opinaba cuál iba a comprar. Y Juan, hasta ahora Dark Souls va ganando con 4 votos, yeah. Que más la gente va a comprar. Mucha gente de nuestra comunidad estaba esperando Dark Souls, sí. Gente que son hardcore y no les importa morir muchísimas veces. Es eso, es que es un juego que no toma en serio a los gamers, o sea que no le lleva la de la mano. Este es un juego tradicional como los que casi no se ven. O sea, que, uh-huh. Que te penaliza por jugarlo mal. Ya casi todos los juegos te llevan de la mano un tutorial y tratan de que el gamer no se sienta que fracasó. Ajá. Eliminan toda frustración de juego y lo hacen una experiencia que sea más divertida, pero no retante. Este juego es todo lo contrario. Sí es divertido, pero es más satisfacción por tú lograr pasarlo. No es tanto por diversión, porque es difícil. Jugando Demon's Souls, tú lo que sientes es terror. Cada encuentro es crucial. O sea, cada enemigo te puede matar. Sí, no, hasta el enemigo más simple tú tienes que tomarlo en serio. En Demon's Souls. Y pues aquí es lo mismo. Y por eso es que mucha gente lo está esperando, porque pues nuestra comunidad es mayormente son jugadores hardcore que buscan este reto. Y de hecho se menciona que este juego es el Zelda para los hardcore gamers. Porque si bien te pones a pensar, es así, Zelda original no te decía nada. Te lanzaba al mundo y tú tienes que averiguarlo todo por ti mismo. Y ese es más o menos este juego, y por eso es que llama tanto la atención. Así que no nos sorprende tanto. Y pues vamos entonces a los releases de la tienda. Rápidamente, lo más relevante. Como ya dijimos, comenzó la promoción de Only on PSN con el juego Euphoria y Rorschach. También tenemos, dámele para arriba. Tenemos Game Trials de Unleashed 2 y Resident Evil 5 Gold Edition, que está disponible para comprar en la tienda por $29.99 y un descuento de PlayStation Plus que sale más barato. También ya salió, está disponible para comprar Call of Duty Elite, que es la membresía de un año por $49.99. Pero todo el mundo dice, ¿verdad, Juan? Y yo estoy de acuerdo, que sale mejor comprando la edición de Call of Duty de $100, sí, que ya te incluye esto. Uh-huh. O sea que si tú eres un jugador, estaría comprándolo por 40 en vez de por 100. Exacto. O sea que todo el mundo lo dice. De por 50. Todo el mundo lo dice. Que sale, si tú eres jugador de Call of Duty Hardcore, que lo juegas todo el año, y quieres este servicio, sale mejor comprando la tradición, que además de que te lo incluye, te trae otras cosas adicionales. O sea que eso está muy bueno. Tenemos también, como dijo Juan, Custom Quest gratis para los de PlayStation Plus, y Elemental Monster, que es un juego de cartas, también gratis. Tenemos el episodio 41 de Quore, que sale esta semana. Tengo entendido que tiene algo de Batman Arkham City. Ah, pues tengo que verlo, pues ya lo bajé. Ya. Yeah. También disponible en la tienda, como dijo Juan, NBA Jam on Fire por $14.99. Crysis llega a PlayStation en forma digital por $19.99. Estaba un buen precio. Buen precio. También Game Trial de Shift 2 Unleashed. Y también está Sega Bass Fishing por $9.99. Y Space Channel 5 Part 2. Que esto es un juego de Dreamcast. Yeah. ¿Este juego sale en Dreamcast? ¿O es que salió la parte 2 para PSN? No, yo entiendo que este es el de Dreamcast. Ok. Dreamcast. Y es bastante grande. Por aquí sigue hablando. Es bastante grande el file size. También tenemos. Ya, salió en Dreamcast y en PlayStation 2. Y pues ahora en PlayStation Network y XBLA. Ah, ok. Tenemos demo de Euphoria y Pro Evolution Soccer 2012. El DLC de Portal 2 gratis. Que te trae. Es más para el co-op. Que trae el juego más Test Chambers. Para la versión co-op, pero también te tiene leaderboards para el single player. O sea que los que les gusta Portal mucho y quieren sacar los leaderboards de pasar los test chambers más rápido, pues así lo pueden hacer. Contenido para Rock Band 3, porque de lo demás no veo nada así muy relevante, sino si tú ves algo, Juan. Sí, hay un pseudo DLC para NBA Jam, pero como tal no es contenido adicional, es que por $5 te dan 10.000 Jam Bucks, como ese es el currency en el juego, okay. El cual puedes utilizar para pues desbloquear cositas, y 10.000 no es mucho. 10.000 te da para 10 personajes de los legendarios. So, Hay un DLC de Rage, pero entiendo que esto es de los bonus pre-order. Pues entiendo que esto es de los pre-order bonus que dan para Rage, pero acá te lo están cobrando $9.99 si no lo separaste. Y contenido para Rock Band esta semana, tenemos un 4-pack de Limp Bizkit que estrena en Rock Band. Esto es una banda que en sus tiempos, cuando estaba en su apogeo, pues a mí me gustaba bastante. Early 2000s, sí, era eso. Sí. Yo como que recuerdo estar en la universidad cuando eso. Sí, esto era rock, rap, nu metal se llamaba el género. Y pues a mí me gustaba, compré varios discos de ellos y salieron 4 canciones, que es Nuki, que es uno de sus grandes éxitos, My Way, Rearrange y Gold Cobra, que esa yo no la recuerdo, creo que es de un disco más reciente. Pero yo compré My Way y Nuki, que son los éxitos más grandes de ellos de esa lista. Son las dos que rápido vienen a mi mente. Sí, son las dos más grandes. Y las otras, yo en su tiempo fui fan, pero ya cuando tú escuchas esa música, como que, yo escuchaba esto, ¿sabes? Como cuando tú escuchabas Rubén DJ y Mico C, te decía, wow, y cuando lo escuchaba ahora tú, como que, ellos mismos lo escuchan y como que ya ellos han evolucionado de esos tiempos y su música es mucho más profunda y de mejor calidad. Yo lo último que recuerdo de Limp Bizkit, y yo no sé si habrá pegado mucho, pero una canción que se llamaba, yo creo que Behind Blue Eyes, que era eso de los Beatles. Me acuerdo de los de Who. Ah, okay, pues yo me acuerdo porque estaba esta película gótica. Ajá. Y cuando acababa la película, pues ellos pues, salían cantando. No era que salían, se escuchaba la canción. Y yo creo que el video tenía como que seguía en cierto aspecto la película de gótica en cuestión de estilo. Ajá. Me viera para pluguear la misma película en ese momento. Sí, sí. So, eso es lo último que recuerdo de Limp Bizkit, ¿verdad? Sí, ellos después, como pasa con muchas bandas, se pusieron un poquito más soft. Esa es una canción más soft. O sea, cuando las bandas evolucionan, a veces como que pierden su público porque se van más mainstream. Y pues eso es una canción más mainstream. Ellos empezaron con un tipo de rock bastante agresivo y como que molesto, así. Pero después se pusieron canciones un poquito más suaves. Igual le pasó a este otro grupo que me gusta mucho, que se me olvida el nombre, que es System Rock Band. Que mucha gente no le gustó el disco porque después se pusieron más mainstream, más soft. Y entonces la gente cuando compra, es decir, una banda es por una razón, porque el tipo de música que ellos hacen a la gente le llama la atención. Y cuando cambian de estilo, pues como que no, aunque sea un mejor estilo, igual le pasó a Metallica. Cuando empezó Metallica empezó bien fuerte, y bien, no era mainstream. Y después cuando sacaron el disco de Black, que vinieron con estas canciones, que aún así, para el que no es fanático de ellos, las encuentra bastante fuertecitas, pero para los fanáticos que los vienen escuchando antes de que tuviesen un record deal y que fueran famosos, pues piensan que se vendieron, o sea, que son soft. Me perdieron la esencia. Perdieron su esencia, pero Limp Bizkit de la ya no es lo que era antes, pero aún así la gente lo recuerda, como que fue un grupo que tuvo mucha fama en aquellos tiempos, y por eso compré sus dos canciones, porque de verdad me gusta. Y eso es las que recomiendo. Y también unas cuantas canciones para Rock Band Network. Que así mirando la lista, mira, está Alien Ant Farm. Ellos sacaron una canción de Smooth Criminal que pegó mucho la radio. Que no es de ellos, ¿verdad? Es de Michael Jackson. Pero la interpretación que ellos le dieron fue bien buena. Y está en Rock Band ya, de hecho. Pero de las demás no veo ninguna así que me llama la atención para comentar. Así que. ¡Ah! Exploding Man. Está en especial a $6.99 en precio regular, más tiene un descuento adicional para PlayStation Plus, que entonces lo lleva a $4.89, que esto es un precio muy bueno. Este juego es recomendado por Mr. PlayStation Plus, está muy bueno, desarrollado por Capcom, digo, no es por Capcom, perdón, por una compañía subsidiaria de Capcom. Capcom no se quiere ver envuelto, porque había este lío de que el juego se parecía a un juego de Xbox, que no me acuerdo cuál era ahora mismo. Explosion Man, ¿verdad? Creo que era. No sé. Sí, creo que era Explosion Man, entonces ellos decían que no se copiaron, pero el juego es bien parecido. Así que, pero por $4.89 estaba muy bueno. Y a Johnny le gustó bastante, y cuando yo probé el demo lo encontré bastante bueno. Así que de los que están en especial esta semana, está bastante bueno. Y ese es el update de la tienda de PlayStation. Bueno, pues con esto terminamos el primer segmento de YSP. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Extra Life Gamers are action figures. They've registered online. They've got friends and family to pledge. And they're gonna game for 24 hours straight. Now they're ready to play solo. With friends. Online. Or with the whole family. It doesn't matter how they came, because the money will go to their local Children's Miracle Network Hospital. Extra Life. Play games. Heal kids. Y estamos de vuelta a YSP 108 y vamos ahora a la sección de que estamos jugando. Michael, cuéntanos. Un Charter 3, como dijimos. Rage Resistance 3. Ya llegué a Nueva York, que es el stage final del juego. Bastante rápido, o sea, no lo estoy jugando en ¿Cómo hard. cuántas horas le has dedicado al juego? Como 6, 7 más o menos de gameplay como tal. O sea que la historia del campaign como tal de Resistance no es tan largo. Ya lo estoy acabando. Cuando lo acabe, lo voy a jugar con un trolazo en la dificultad más difícil en co-op, porque así es mucho más llevadero para ambos. Así que ya pronto estaré acabando Resistance 3. Y también jugué el beta de Battlefield 3, que me imagino que lo mencionaron la semana pasada, ¿o no? Posiblemente. El beta de Battlefield 3, que ya está disponible para todo y creo que acaba, de hecho hoy creo que es que acaba. Así que los que no lo pudieron probar, pues mala suerte, pero para mí me llevó una buena impresión del beta. Mucha gente, quizás los que pues, prefieren Call of Duty, pues no les gustó porque este sí es un beta, Juan. Y te digo que cuando tú te ñangotabas, a veces se salía un bug que lo que se traspasaba el suelo. Y eso era Yo muchas vi veces, muchas veces. un video que puso Moche por WhatsApp, Sí. donde se veía una verja como que flotando en el aire y aparecía y desaparecía. Sí. Oh, ya, yeah. Sí. Bien buggy. Pero de verdad que se ve, es un upgrade de Battlefield Bad Company 2 en cuanto a la forma de juego, o sea que se parece bastante a Bad Company 2. Yo pensaba que iba a ser un poquito más diferente, pero el tono es lo que lo hace diferente, porque y las gráficas, porque es un tono más serio. Y las gráficas de verdad que le da un boost, el engine Frostbite 2.0 se nota, de verdad que se ve mucho mejor que Battlefield Bad Company 2 en cuanto a gráfica. Lo que pasa en Battlefield es que tú no lo puedes jugar como un run and gun, tienes que jugar en equipo, usar los headsets, usar los squads, coordinar una estrategia, porque si no te van a masacrar si te vas por ahí solo. En este juego, si te disparan y te da un golpe, la pantalla se nubla y tú no sabes de dónde te están disparando. Por lo menos inicialmente no tienes una idea de dónde te están disparando, porque puede ser del otro lado del mapa una persona con un rifle sniper con un scope bien fuerte y te matan. O sea, y aquí es de un tiro, te pueden matar, un headshot al piso. Pero eso para mí, yo sentía esta presión de que estaba como un escenario de guerra y granadas cayendo al lado mío, y qué hago. O sea, el punto es que no me atrevía ni moverme de donde estaba, porque no sabes de dónde me están disparando. Eso ocurre cuando uno juega un juego de shooter online, que no conoces un mapa, tú no sabes de dónde es que está el enemigo. Pues ya cuando uno está más acostumbrado, pues ya sabes dónde te tienes que cubrir y cuáles son las estrategias, los choke points que llaman, donde ocurre más la acción. Y yo soy más del tipo de jugador que, como pues no juego tanto, lo juego así online, pues prefiero estar de apoyo, dando cajitas. Sí vi un cambio, que ahora hay, en vez de tres clases, que es lo que tenía Battlefield Bad Company 2, pues ahora hay cuatro. Y que el de asalto, que anteriormente lo que daba era cajas de municiones, pues ahora tiene las cajas, pero de vida. O sea, que el médico no tiene las cajas de vida, que eso no me hace sentido. El médico tiene, el de apoyo, que ahora no es médico, ahora es support, es el que tiene las cajas de municiones, que las reparte para que las personas puedan recargar. Y aquí es muy importante, porque las armas, a veces algunas tienen función secundaria, que tiene un rocket launcher, y estos rocket launchers de verdad que son bien efectivos, porque como en Battlefield, una de las cosas más importantes es que los escenarios son destructibles. Ya, tú puedes romper las paredes, no todas, pero la mayoría de los que están en el medio del escenario, pues se pueden destruir, incluso los edificios se pueden implosionar. Que eso está muy bueno, y ahora con el Frostbite 2.0, pues imagino que será mucho más impresionante que en Battlefield Bad Company 2. Pero yo, por lo menos, me llevo una buena impresión del juego. Y mira, hay que mantener en mente que era un beta. Era un beta, era de un code viejo, o sea, este no es el code que ellos están trabajando para que va a ser lanzado con el juego, y que era solamente el modo Rush. No había vehículos, no había mapas grandes, o sea que esto es solamente una pizca de lo que vamos a ver en el juego. Y de verdad que los que sí han visto el juego como tal, están muy impresionados con el juego. Así que no hemos escuchado más nada, Juan, del single player, eso está bastante secreto hasta ahora. Pero estamos confiando de que DICE saque un producto bueno, porque lleva muchos años de producción, y yo no voy a cancelar el pre-order mío. Yo lo voy a comprar. No, y definitivo, ese juego es más tu estilo de juego. Exacto, porque pues muchos jugadores que lo que juegan es Call of Duty, este juego no les va a gustar. Aquí tú no puedes salir cogiendo. El que ha comprado Call of Duty todos los años y digamos no ha comprado los Battlefield, este año no va a ser la excepción. Ambos siguen las mismas líneas. Exacto. Si le gustaba Call of Duty el año pasado, este año le va a gustar Call of Duty y no le va a gustar Battlefield. Exacto. Battlefield no cambia. Hay personas que le gustan los dos. Exacto. A mí yo puedo disfrutar ambos. De hecho, para hacer Gamer Night es más divertido Modern Warfare, porque tú haces un mapa pequeño como hicimos en los Gamer Night que hicimos de Modern Warfare. Y eso es un party, porque eso es, caes al piso y vuelves y respawn y todo el mundo disparándose, y es bien divertido. ¿Verdad? Que no es estresante. El Modern Warfare 2, en el mapa más pequeño, que se me olvidó ahora cómo se llama, con muchos jugadores dentro, es un palo, porque eso, los kills son enormes, y de verdad que la pasamos súper bien en eso. Acá no, acá es, tienes que coordinar con tu equipo, tu squad. Si hay que proteger varios objetivos, pues lo ideal es que tu squad pues se coordine para proteger un objetivo, así ningún enemigo los va a poder coger de sorpresa, todo el mundo va a estar en el mismo, en la misma línea, protegiendo un objetivo o yendo a capturar un objetivo, un bolche de jugadores intimida. O sea, que eso es impresionante cuando tú ves un grupo de jugadores coordinados que van a hacer algo, que no es un jugador lone wolf que va por ahí solo, que tú lo puedes matar, no. Cuando es un grupo, pues sí se puede lograr mucho mejor, y de verdad que es bien satisfactorio en Battlefield. So, eso básicamente todo lo que estoy jugando en PlayStation. Obviamente no voy a hablar de los otros sistemas de iOS, porque para eso tenemos otros foros. Ya. Pues yo aquí rapidito, yo he estado jugando Plants vs. Zombies. Aproveché y jugué un poquito durante el fin de semana lo que pude, porque tan pronto mi esposa captó la idea de cómo era que funcionaba Plants vs. Zombies, me pidió el control y se quedó pegada y terminó el juego de 2 centavos. Wow. So, ya vi dónde es que termina el juego. No me falta mucho para terminarlo. Yo te diría como 6 partecitas y ya se acabó. También he estado jugando pues el Uncharted 3 Drake's Deception Subway. Lo jugué el sábado y lo he estado jugando lunes, martes y hoy miércoles. El domingo me tomé unas vacaciones de todo lo que tenía que ver tecnológico. Sí, hay que hacerlo. Porque el sábado, desde el amanecer de Dios, estuve pegado a la computadora trabajando con lo de Extra Life, comunicándome con personas en Facebook, yo diría más bien hostigándolo. Y empezaron a llegar donativos, tanto por todos esos mensajes como por lo de la promoción de Uncharted. Y entonces yo, a todas las personas que me donan para Extra Life, pues yo creo una imagen que la pongo en un álbum de Facebook, pues para darle reconocimiento. Y entonces estuve bregando con eso y muchas personas preguntando por lo de los códigos, y estuve todo el día, pero que pegado. Entonces ya domingo no quería saber ni de la computadora, ni del televisor, ni nada. Estuve totalmente desconectado, ni el teléfono toqué. O sea que me vino bien, boté toda esa carga tecnológica de mi vida. También he estado jugando esta semana NBA Jam, como mencioné cuando hablamos del juego. Me parece súper chévere, me trae muchos recuerdos de todas esas veces, que todas esas horas que le dediqué al anterior. Así que estoy muy encantado con el juego. Eso fue un fenómeno, NBA Jam fue un fenómeno. Eso fue impresionante. Eso dio paso a que otros juegos de deporte tuvieran cosas similares. Aunque la idea de NBA Jam no era totalmente original, pero ellos lo llevaron al siguiente nivel. Muchísimo antes de NBA Jam había un juego que se llamaba Arch Rivals, que estaba en arcade, que era un 2x2, donde se metían puños y todo eso. O sea, era más enfocado en baloncesto y violencia. Entonces NBA Jam se fue, a pesar de que sí, tú empujas a los jugadores, pero no es que le metas un puño. Se fue bien flashy. Fue un momento en el que salió donde los reyes de la cancha eran los que tenían el mejor juego aéreo. Época donde estaba Dominique Wilkins, estaba Michael Jordan, Spud Webb, toda esta gente, y donde la competencia de donkeo era el evento a ver. Ya hoy día la competencia de donkeo no es tan relevante, no llama tanto la atención. Los jugadores son ahora reconocidos por más méritos de teamwork, sí, que you know, el flashiness en la cancha. So, este fue un momento glorioso para la NBA, y NBA Jam llegó en un buen momento y cautivó a muchos jugadores casuales que todavía, para ese punto, entrar a un juego de simulación era relativamente simple, no como hoy día, que pues el learning curve es un poco alto. So, volviendo a lo que había dicho antes, esta es la alternativa para todo el que, you know, no quiere pasar por ese learning curve que es un poquito steep para los juegos de simulación de baloncesto. NBA Jam, yo creo que es un buen sustituto. De hecho, está en iOS, y me está raro, pero hasta NBA 2K12 está en iOS, que no sé cómo NBA 2K12 salió en PC, hasta para Wii salió. Sí, no, de verdad que no sé, me da curiosidad ver cómo ellos llevaron la experiencia de 2K12 al iPad, ¿verdad que sí? Sí, sería por lo menos interesante ver qué es lo que ellos ofrecen allá. So, y eso es todo lo que he estado jugando. Vamos ahora a los comentarios del YSP anterior, Michael. Tenemos, déjame ir a buscarlo rápido. comentario de Carlos sobre el update de Gran Turismo. Que está, Carlos es uno de los que juega mucho Gran Turismo, lo he visto, lo tengo en mi lista, y él siempre le gustó Gran Turismo y todavía lo juega de vez en cuando. Y también comenta sobre Battlefield 3, que se lo va a comprar Day One. Han salido varios posts donde, en algunos sites, donde comentan la cantidad de pre-orders que tiene Battlefield, y es bastante grande, mucho más que Medal of Honor. No llega obviamente al nivel de Call of Duty, pero ha tenido bastante pre-orders, así que Carlos comenta que él es uno de ellos. Yo también lo tengo preordenado, así que ya lo estaremos jugando próximamente, que lo tengo en Amazon, o sea que se va a tardar, pero de verdad que no me importa tanto porque son tantos juegos que tengo para jugar que son bien pocos los juegos que tengo como que esa piquiña por jugar los Day One, así que próximamente. Y Moche comenta, según yo, Gran Turismo 5 es el juego que casi todo el mundo tiene, pero que casi nadie juega. Tiene algo de sentido, porque mucha gente lo jugó al principio y después no jugaron más. Ya, yo fui uno, aunque... Pero tú le diste duro, tú le diste bastante, y Match también. Sí, yo le di por partida doble, porque pues al perder el progreso de la primera vuelta volví, pero tan pronto me alcancé. Bueno, paré porque llegó el PlayStation Network y quería hacer otras cosas. Pero sí, como tal, yo no he explorado tanto el multiplayer. Sí llegamos a jugar una que otra ocasión, Match y Johnny, qué sé yo. Llegamos a darle el multiplayer, pero nada organizado. So, ahora con este update deberíamos volver para atrás y hacer una revisión de eso. Sí. Maybe para Extra Life podemos hacer un evento en una de esas horas. Sí. Y también Gelox comenta varias, muchas cosas. ¿Sabes qué? Gelox siempre comenta, tira todo en un mismo post sobre Journey, Go Journey the Band, aunque quiero jugar ese indie game. No sé, porque estos comentarios del podcast anterior que yo no estaba, así que no. Sí, él está refiriéndose a Journey, que es un juego que va a salir para PSN, que lo movieron. Nosotros como tal, en mi caso, yo no conozco mucho como tal del juego. He visto que unas imágenes de desierto, pero no conozco como tal muchísimo. So, a él le interesa. All right. Dice Go Lionsgate, que es un distribuidor de películas. Olvídate de eso. Trae más películas de horror buenas. O sea, sí, Lionsgate siempre se ha distinguido por películas de horror. Ya, que ellos van a hacer la de Dead Island. Exacto, se menciona. Sí, que va a hacer. Y Gelox hace un comentario que yo no lo sabía, que dice que Lionsgate está interesado en hacer una Mortal Kombat. So, con el tipo que hizo las de Legacy. So, si ellos hacen eso, wow. Está bien interesante, sí. Ya, para ese tipo de cosas yo tengo respeto por Lionsgate. Y también comenta sobre Need for Speed The Run, que ya lo tienen preordenado. Mucha gente también, como CyberPR. NBA 2K12 cambió un par de cosas al gameplay y se lo va a comprar. De hecho, lo compró ya porque ya me lo dijo que lo compró por Twitter. Que dio en Trading 2K11. Dice: mira, Alex, charlatán, baja el volumen del mic. Parece que lo tenía el mic duro. Y monoprice.com for the win. También comenta que no hay tema de la semana. Sí, es verdad, tenemos que resucitar las encuestas y los posts que nos han distinguido y que hacen que la comunidad siempre venga al site a comentar. El post del tema de la semana no está desde que está The Roundtable. Me pasa que The Roundtable coge más vacaciones que el carazo. Ya, podría incorporarse. Y pues también Titi999. Este ya empieza. Probé Renegades Up y le gustó. Y también probó From Dust y Ace Combat y también le pareció excelente. Yo tengo todos sus juegos ahí bajados y todavía no, todos esos demos, y todavía no los he probado. Dice que Ace Combat, tanto en avión como helicóptero, son bien buenos. Y cree que es el mejor juego de aviones que ha probado hasta ahora. Así que yo no, que yo no soy muy bien. Yo llevo tiempo por comprarme un juego así de combate aéreo, porque a mí me gusta, por lo menos en todas las generaciones, tener un juego de cada cosa. Yo siempre compro, aunque sea uno de tenis y cosas. Y siempre digo que voy a esperar a que baje de precio y para ese entonces llegue a la otra versión y la se ve un poco más atractiva y vuelvo y digo lo mismo y caigo en este loop de que nunca los compro. So, vuelvo y digo lo mismo. Y Gelox también comenta que le gustaría jugar Ace Combat, obviamente porque trabaja algo relacionado con la industria de aviación. Así que esos son todos los comentarios de esta semana. Ya, pues vamos a pasar al cierre. Les recordamos que este podcast lo puede conseguir en iTunes, lo puede conseguir en la página de PSNPR.com y en la página de 7Pixel Media. También, si usted nos dio un like en Facebook, puede ver la publicación de este podcast en Facebook y escucharlo desde ahí. Sí. PSNPR se encuentra en Twitter, lo puede encontrar como @PSNPR. Y nuestro podcast hermano The Roundtable también está en Twitter, que es YSP The Roundtable. Con eso básicamente terminamos. Michael, ¿algún mensaje quieras dar? Sí, tengo que recordar a la gente que, gente, no regalen likes. Los likes en Facebook no se regalan. O sea, tú te los tienes que ganar. Eso, con eso lo digo todo. Y recuerden que long live Michael. Eso recuerdo todos los días. Todos los días recuerden eso. Pues yo quiero recordarle a la gente que Extra Life es el 15 de octubre, ya eso faltan alrededor de 11 días, más o menos aquí tanteando. Si usted no ha hecho su donativo, lo invitamos para que pase por la página de psnpr.com/extralife, donde puede encontrar todos los enlaces que lo llevan para hacer su donativo. Por favor, no se olviden, no lo dejen para más Sí, tarde. El donen a proceso Michael, que está toma atrás en sus donaciones. como 2 minutos. Ya apoyen a Michael o a Billy o a Johnny o a este servidor o a cualquiera de los del equipo de PSNPR. Todo el dinero va hacia el mismo lugar. El 100% del dinero recaudado va a la Fundación Niños del Hospital San Jorge. Así que no lo dejen para más tarde. Y nosotros estamos sumamente contentos con todo el apoyo que hemos recibido hasta el momento, pero entendemos que todavía tenemos espacio para recibir más. Sí, siempre hay espacio para más. Muchas gracias a todos los que ya han donado. Muchísimas personas ya han hecho la donación, muchísimas personas de la comunidad y fuera de la comunidad. Exacto. Muy, muy contento de eso. ya Así que ya finalmente terminamos. Saludo a Johnny. Yo espero que se encuentre pues mejor al momento que escuche este podcast. Se escuchaba muy triste Johnny sí no esta estaba tarde. sí estaba tenía su iPhone en la mano y una lágrima salía. Y Steve Jobs, que descanse en paz. Más sentido pésame a sus familiares, a pesar de que no nos escuchan, pero que pues le lleguen las energías allá. Y pues nos escucharemos en el próximo episodio. Bye, gente. Bye bye. ¡Woo! Charge of the fight, you were aggressive and trying and taking advantage of what you saw as a flaw. You know what I'm gonna do? Cause you don't ever give me a fair shake. You know that? So I'm gonna go and let you talk to Victor Ortiz. All right? I'm through. They put somebody else up and give me an interview. What are you talking about? What are you talking about? You heard him. You never give me a fair shake. HBO needs to fire you. You don't know shit about boxing. You ain't shit. You not shit. I wish I was 50 years younger and I'd kick your ass. You won't do shit.